Las manos arriba, colonial. Cross. La mano bien arriba, porque canta ella. Y esto es así. Quererte siempre fue una excusa. Amarte fue dejarte ir. Y sin saber cuándo llegar. Por el aguante, por el cariño, por el respeto de todos estos años.